Chacón. El ganador del trofeo Tumi Oro, Lorenzo Palacio Chacalón. Cristian Bresto. Golazos musicales de Chacalón, señores. Hoy vuelvo a recordar aquellos momentos junto a ti, no puedo olvidar. Eres una sombra de mi amor, y yo, te fuiste de mi lado, dejando en el sueño, que triste y desolado se sintió mi corazón. Por ti, búscame, por favor, ámame, con pasión, regate, con amor, que le costó más yo. Búscame, por favor, ámame, con pasión, regate, con amor. Que triste y desolado se sintió mi corazón. Por ti, búscame, por favor, ámame, con pasión, quédate, con amor, yo le corto más cielo. Búscame, por favor, ámame, con pasión, quédate, con amor. Se casa Capulina con su